musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lady Gaga lanzará una nueva marca de maquillaje. La artista, ganadora del Oscar y de múltiples premios Grammy, ha decidido adentrarse en la industria de la belleza y dio a conocer la noticia en una entrevista con Business of Fashion. El video, estrenado a través de redes sociales, cuenta con la colaboración del equipo creativo House of Gaga, además de ser musicalizado por los productores Blood Pop y Chami. Tendrá su preventa disponible a partir del 15 de julio en su sitio web oficial y se venderá en Amazon a partir de septiembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.